Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches para todos ustedes, amigos que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios, pero nos toca hablar de siglo XX, pero ya nos adelantamos para todos los que les gusta esta parte de siglo XX a un bloque anterior. Así que para los que nos acaban de sintonizar, por ahí les recuerdo que pueden bajar nuestros podcasts, no nada más en la biblioteca de iTunes, sino también en www.radio.elitespacios.mx, donde pues nada, encuentran todos estas partes del siglo XX, los programas completos. También encuentran las fotografías con nuestros invitados, nuestras frases, algunos otros links de cosas que hemos dado. Y pues está muy interesante la página, los invito a conocerla. Estamos platicando de los mercados, estábamos platicando mucho sobre lo que viene siendo el mercado de San Juan, donde estábamos diciendo todo lo que se puede encontrar por ahí. El mercado Roma, que bueno, este no es del siglo XX, pero por ejemplo la central de Abastos sí. Y estamos platicando sobre lo que se puede encontrar. Realmente la central de Abastos, pues fue esto, ¿no? Llamarlo una central donde puedes encontrar no nada más frutas, verduras, sino hay de todo lo que quieras encontrar, flores, congelados, todo tipo de cárnicos, pescados, y no nomás eso, sino ya están abriendo una parte en la parte de atrás donde se pueden comprar muebles artesanales, que eso pocas veces yo lo he visto. Llegan los camiones, por ejemplo, una vez estuve yo allí en la central de Abastos llegando muy temprano y le dije a un señor, oiga, se me antoja un manojo de espinaca así, grandote, grandote, fresco, fresco. En la casa les gustan mucho. Y me dice, es que el rey de la espinaca no ha llegado. A ver, platícame eso. Te lo voy a platicar, Xavi. ¿Quién es el rey de la espinaca? A ver, ¿quién es? Es un chavito que tiene 19 años. Llega a las 2 de la mañana a la central de Abastos y para todos los camiones que traen espinacas antes de entrar. Compra toda la espinaca completa de todos los productores, las mete, las descarga y él estabiliza el precio de la espinaca, obviamente según lo que él ha pagado. Y todo mundo vende la espinaca al mismo precio, pero este chavito de 19 años trabaja de 2 de la mañana a 5 de la mañana. Y dicen que se lleva por lo menos, así tranquilamente, alrededor de unos 40 mil pesos diarios. No, pues yo creo que tenemos que irnos a trabajar allá, ¿no? Me quedé con la boca abierta. ¿Quién es el? Pues es que el rey de la espinaca no dejó entrar la espinaca este día a la central. ¿Cómo no dejó entrar la espinaca? ¿No? Todo lo que llegó lo acaparó y siempre lo acapara este muchacho. Ya todos los que venden espinaca llegan con él. El ahora sí que el camión que entra de espinaca para venderlo por su parte, nadie le compra, porque el que le compre, el señor ya no les vende, el rey de la espinaca ya no les vende, entonces pues ya tronaron. Y ese día no quiso el señor entrar y pues les pagó a todos la espinaca y les dijo, vayan y échenla al basurero de allá. ¿Cómo puede Está ser? Está impresionante, impresionante. Acapara el mercado, el señor dijo, cuando está muy barata, tira 2-3 días la espinaca y al cuarto día vende la espinaca 10 veces más cara. Increíble, ¿verdad? Increíble, es increíble. Y es un chavito que tiene 19-20 años. Es nuestro futuro pues, líder económico en México. Y pues así, no nada más llega gente. Estábamos hablando que al mercado Roma llegan gente, señores con guardaespaldas, bueno, a comprar algunas cosas o a comer ahí. Pero sí me ha tocado ver en la central de Abastos señoras que de verdad traen al chofer o traen al guardaespaldas. Señoras que vienen en pantalón de mezclilla, en tenis, pero te das cuenta quién es quién. Claro. Porque además viene el chofer contratando a los diableros y van acaparando. Quiero 10 kilos de ese jitomate, quiero un costal de papas, quiero esto, quiero el otro. Y compran caro. En la central de Abastos hay precios para todo. Desde la papa que a lo mejor te llega ya viejita, arrugadita, y te dan a lo mejor 3 kilos de papa por 10 pesos, hasta la papa que vale 10 pesos el kilo. El kilo. Ok, y dice la señora, bueno, pues a mí no me importa, es más, escójamela, quiero la mejor de toda de ese bulto y le pago 12 pesos. Y 12 pesos pagarla no es nada. Sigue siendo muy barata. Sigue siendo más barata porque en el súper, la papa, como la tengas en el súper, cuesta 18 o 20 pesos el kilo. Claro. Es increíble, señoras van a surtirse porque encuentran lo mejor. Bueno, obviamente entendemos que este es un lugar que a eso se dedica, ¿no? Es un lugar, es una central, exactamente, es donde llegan todos los productos y donde el precio se vuelve más barato. Lo interesante sería ver si se podría mantener el mismo precio, hablando de precios, por ejemplo, en todos los demás mercados. El de Sonora, el de la Merced, todos sí, los mercados, ¿no? Te voy a decir, por ejemplo, que muchos mercados tienen sus típicos. El mercado de Jamaica es el típico de las flores. En el mercado de Jamaica puedes encontrar más de 2,000 tipos de flores diferentes. Y el que no me lo crea, que se dé una vuelta o que abra la página del mercado de Jamaica ahí en internet y se van a dar cuenta que realmente tienen 2,000 tipos de flores. Y sale mucho más económico comprar flores en el mercado de Jamaica que en la central de abastos. Tú vas a la central de abastos a comprar flores, puedes encontrar ahora sí que infinidad de flores, pero a lo mejor ya no en arreglos. Claro. Y en arreglos te los entregan arreglos impresionantes. Es más, en el mercado Jamaica hasta hablas por teléfono, te dicen qué quiere, te lo mandan a tu domicilio y ya nomás llega y pagas y liquidas y todo lo demás. Hasta en eso confían en el cliente. Imagínate. Sí. Son los mercados que se han ido especializando, ¿no? El mercado de San Juan que estamos hablando, que se especializa en cosas exóticas, donde llegan de todas partes, donde puedes encontrar un huevo de avestruz fresco en 500 pesos. Y hay quien se desayuna un huevo de avestruz de 500 pesos. No quiero saber lo que le pasa con el colesterol, pero ahí está su huevo de avestruz en 500 pesos. Entonces, dices, es increíble lo que se encuentra en los mercados. Y como dices, no nomás los mercados de comida. Está el mercado de las artesanías, ¿ok? Estos mercados de artesanías, que está el de la Ciudadela, mercados como tú dijiste, los mercados de zapatos, el mercado de zapatos que está en por Tepito. Toluca, ¿no? Bueno, aparte Toluca, hay, ¿no? Sí, todos estos mercados que están ahí por cerca de Toluca, que vienen, no, el de Santiago, no. Tanguistengo, exactamente. Y todos estos, el de San Mateo y estos lugares, donde realmente pues son fabricantes. Yo fui al mercado de Santiago Tianguistengo a comprar zapatos una vez, al mercado de San Mateo, y me compré una chamarra de piel de Napa que te vas a quedar impresionado. Me costó 500 pesos hace año y medio. No, pues impresionante. Dices, no puede ser. También una vez, por ejemplo, fuimos a León. ¿Y dónde venden los mejores zapatos? Son mercados. Me metí con mi esposa y mis hijos a los mercados. Y en los localitos, en lugar de ser de comida como vulgarmente los conocemos, sí, eran localitos de zapatos. Y compramos zapatos para toda la familia hace 4 años que todavía tenemos y que nos duraron y que me quedé todavía impresionado, no nada más por la calidad, sino por los precios. Un zapato que a lo mejor lo puedes encontrar en, pues lo voy a decir, una zapatería de Estados Unidos, con un zapato que tiene, que te puede costar muy fino en $1,000, ok, $1,000 que vienen siendo ahorita ya casi 18,000 pesos, créeme que compré zapatos por 200 pesos. Sí, te creo. Fíjate, Abraham, ahorita me estaba acordando, has oído de los famosos puesteros, ¿no? Que están, por ejemplo, en el centro, que los han ido también agrupando en como centros comerciales o mercaditos también de este tipo de puesteros. Fíjate que el resultado no ha sido tan bueno en muchos de ellos, ¿eh? O sea, ese tipo de centritos comerciales, por así llamarles, o de mercaditos, realmente no han funcionado como funciona realmente el mercado en general, ¿no? El mercado, claro, de fruta, el mercado de flores, el mercado de semillas, el mercado de textiles, el mercado de zapatos. Como que este tipo de mercados no ha funcionado porque no sé si es por el sistema, yo también no lo entiendo muy bien, si es por el sistema de o tipo de mercancía que se vende, es más fácil que la gente la vende en la calle, en la banqueta, que venderla en un local comercial, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, pero ¿cómo nos veían los extranjeros que llegaban al centro de la Ciudad de México, al centro histórico, ¿ok? Una anécdota muy simpática. Llevé ahorita que fueron vacaciones, nos salimos y les dije a mis hijas, los voy a llevar al centro, a que conozcan las calles, nos estacionamos, caminamos por ahí, y en un, como tú estás diciendo, ya no hay puestecitos, pero había, haz de cuenta, un lugar que era la planta baja de un edificio donde hicieron todos estos localitos. Así es. ¿Y qué encuentras ahí? Pues realmente encuentras toda la fayuca. Sí. Y lo que viene de importación chafa de China, perdona, porque pues la verdad es que es cierto. Es la realidad. Y como dices, fíjate que la gente no caminaba por estos lugarcitos. Luego, otro día fuimos y les dije, los voy a subir en el metro. Y nos paramos en el metro en la estación de Pino Suárez. Y ahí, por ejemplo, como es la estación del metro, muchos tianguis, bueno, mercados estos o muchos puestecitos los reubicaron ahí. Estos sí funcionaban porque estaban precisamente en el metro, ¿ok? No adentro del metro, sino afuera. Pero aún así la gente es increíble. Caminan por entre los puestos, pero poca gente se para. Poca gente. ¿Y qué veíamos? Tenis gringos, tenis que pues decías, no puede ser. Vimos unos zapatos que yo me quedé impresionado con la marca esta del cocodrilo, que si los ves, el Lacoste, los ves en la calle, dices, oye, me los compro y a lo mejor valen 5,000 pesos. Valían 180 pesos. Obviamente son falsos. Claro. Obviamente son falsos, igual que una bolsa, igual que muchas otras. Pero bueno, eso obviamente afecta a un mercado, ¿no? Al mercado establecido. Pero no, como dices, o sea, la gente no se paraba. Y te voy a decir por qué la anécdota muy simpática, porque además de que llevé a mis hijas, una de 17, una chiquita de 11 años, y caminábamos, la de 11 me agarraba de la mano, me agarraba el brazo y no me soltaba. Sí, claro. Por nada, estaba apanicada porque había mucha gente, porque caminamos por Madero, 16 de septiembre, la parte del Zócalo. Oye, vamos a entrar a la pista de patinaje. Les dije, si se quieren formar 2 horas, pues nos paramos, o 3 horas. No, mejor seguimos caminando. Y me dice mi hija, la grande, me dice, pa, ¿y cuándo vamos a ir al centro histórico? Estamos en el centro, pero ¿cuándo vamos a ir al centro histórico? Yo me empecé a reír, ¿no? Le dije, ¿para ti qué es el centro histórico? Estamos en el centro histórico. Pues esto, donde hay historia, donde hay esto. Le dije, ven, te voy a llevar a caminar. Y fue cuando la llevé a caminar a Madero. Y esa parte, por ejemplo, donde está... se me fue el... Donde empeñan las cosas, la casa de empeño esta. Sí, el Monte de Piedad. Y le dije, mira, aquí está esto, aquí está lo otro y todo. Y caminábamos. Le dije, esto es la historia que tenemos. Sí. Esto es la historia. Y esto fue un barrio. Le dije, aquí llegaron los primeros, eran entre canales se vendía, por ejemplo, las frutas, nos metimos a un mercado. Le dije, todo este mercadito que tú estás viendo aquí, ¿sabes cómo lo traían a estos mercados? Este mercado decía, y de así decía, mercado fundado en 1822, no sé qué, por no me acuerdo quién decía, etcétera. ¿Y sabes cómo llegaban todas estas cosas aquí a surtirlos? Por canales de agua. Sí, las famosas acequias, ¿no? Exacto, le dije, ¿te acuerdas cuando fuimos a Xochimilco, etcétera? Cómo eran las trajineras y caminábamos ahí y luego venían las trajineras por entre los destos. Entonces, esto es el mercado. Este mercado se venía llenando por medio de estos canales de agua y así es como se surtían los mercados en el centro histórico, lo que es el centro histórico. Bueno, de hoy. El más reconocido es el de Tlatelolco, ¿no? Precisamente por la afluencia de todos estos, vamos a decir, canales hacia lo que era el centro de Tenochtitlán. El de Tlatelolco fue uno de los primeros mercados que se hizo en México, en la Ciudad de México. ¿Sí? Y ya de ahí, obviamente, pues se fue poblando y se fue cambiando un poquito el contexto histórico, ¿no? Claro. Pero eso que estás mencionando, la verdad es que me estoy perdiendo, haz de cuenta que te estoy escuchando y me estoy perdiendo en la historia. y es algo que yo invitaría pues a todos los que nos están escuchando, de veras, a darse una vuelta en el centro, a darse una vuelta en los mercados, para que realmente puedan vivir la esencia, ¿no? Yo nada más te estoy escuchando, de veras, y me estoy acordando cuando yo fui al mercado y compré una fruta y vi las flores y caminé y recorrí, veía a las personas y oía a la marchanta que gritaba. Y déjame decirte algo muy, muy interesante. Fíjate que, ¿quién crees que es el que lleva la batuta en un mercado? Cuando, vamos a decir que el esposo es el que le atiende, pero la esposa también está ahí en el puesto. ¿Quién crees que toma la última decisión? La mujer. Es más, el señor trata, vende y todo, pero cuando alguien viene a negociar algo más fuerte, ya sea la compra o la venta del producto, ¿quién crees que da la última palabra? La mujer. La mujer. Ella es la que decide y dice, de aquí no me muevo. Y no se mueve de ese precio. Pues la mujer, con Rita, que estuvimos platicando de las que vende las mieles, sí. Veías al señor, al esposo, a los hijos, a todos. Ella era la que llevaba el negocio. Sí, claro. Y ella decidía el precio, y ella decidía a quién le vendía, y ella decía quién. Y ella era la que atendía el puesto en su mercado. Así es. Y pues bien, amigos, esto ya ha sido todo. Ha sido un gran placer tenerlos aquí con nosotros. Y se me ocurre un buen tema, Xavi, para poderlo platicar. Así como estamos platicando de los mercados de la Ciudad de México, ¿qué te parecería hacer un programa pronto sobre los barrios de la Ciudad de México? Ah, está interesante. Muy, muy padre el tema. Pues ya sabes, estas puertas son tuyas, estás aquí abierto a cualquier momento que quieras venir. Es un gusto y un placer, Abraham. Muchas gracias. Y pues bien, amigos, esto ha sido todo, Elite Espacios. No dejen de escucharnos todos los jueves de 10 a 11 de la noche. ¿Y por qué dije a las 8? Bueno, pues les voy a recomendar este programa de 70s and 80s, mucha música mezclada de los 70s, de los 80s, que se transmite todos los sábados de 8 a 9 de la noche con DJ Joe. No se lo pierdan y nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.